RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Noroeste del Chubut. Las escuelas en la zona del noroeste del Chubut pertenecen a parajes rurales en los que el Estado provincial profundiza el abandono, dejando a estudiantes sin calefacción, sin transporte, con fines de vaciamiento rural para el uso en megaminería, pero las comunidades se mantienen en pie de lucha. Esta semana el sindicato docente ATECH realizó acciones para visibilizar esta situación. Charlamos con Leo Pi, secretario general del sindicato en la regional que abarca desde Lago Puelo a toda la zona del noroeste del Chubut, quien nos cuenta sobre la situación. Nosotros ayer hicimos una actividad en la zona rural de la regional noroeste. Para que se den una idea, esto es distante más o menos casi unos 180 kilómetros, la escuela más lejana de donde nosotros tenemos la sede, que es la localidad de Lago Puelo. Hay una cantidad de escuelas rurales en esta zona, como digo, la más lejana, 180 kilómetros, y de aquí hacia ese camino nos encontramos con unas cuantas escuelas. En parajes de la zona rural, como Ñorquinco Sur, estamos hablando siempre de la provincia del Chubut, Ranquilhuao, Colonia Cusamen, Cusamen Centro, que sería el casco urbano del departamento de Cusamen, Fofocahuel, que es otro paraje, y ya como saliendo para Esquel, la escuela de Leleque. Lo que está pasando en estas escuelas es un abandono edilicio que nosotros venimos denunciando desde hace muchos años, visibilizando y buscando la forma de hacer entender al gobierno que hay que invertir en esas escuelas que tienen, graves problemas edilicios con pisos que se hunden, paredes que se rajan, techos en muy mal estado y una situación muy compleja en lo que tiene que ver con los servicios, ¿no? Hace unos días, un mes más o menos, la empresa YPF Gas hizo una recorrida por la zona y en donde encontró dificultades en la instalación, quitó los medidores, por lo cual se dio una situación de corte de gas en muchas de las escuelas. Estamos en octubre, pero esta es una zona donde, todavía se sienten los fríos del final del invierno, ¿no? Eso significa que hay muchas de las escuelas que están o no funcionando o funcionando en parte debido a esta situación o utilizando otros espacios como las viviendas rurales, es decir, las casas donde duermen los maestros y profesores cuando van a esta zona, que es bastante distante, y que también están en una situación muy compleja en términos edilicios. A esto se le suma la situación del transporte. No hay transporte escolar. Recién ahora se ha restablecido en Ranquilhuao, pero no en el centro, en el resto, digamos. Entonces hay una situación muy compleja porque los chicos de los distintos parajes no están pudiendo llegar a la escuela. Muy pocos viven cerquita de la escuela. Entonces hay una situación donde la pretendida presencialidad no está dándose, en parte por la ausencia de servicios en la escuela, que limita el horario de trabajo, y por otro lado, porque los chicos no están llegando. En la recorrida que hicimos ayer, esto lo documentamos con fotos que evidencian el estado de deterioro de los edificios, y también el pie de lucha, el estar en pie de lucha de las comunidades. Los padres, las comunidades educativas de las distintas escuelas no quieren el cierre, no quieren el traslado, no quieren nada que se parezca a eso, sino que quieren sostener su escuela rural como está para sus chicos y chicas. Así que, estamos en,

que sale a contestarle por allá mediando la década del 90 a un neoliberalismo que hablaba de seguridad alimentaria en términos de sostenimiento de la productividad de los sistemas agroalimentarios, y dejaba de lado lo más importante, que es la posibilidad de elegir el modo en que se tienen que definir los sistemas agroalimentarios en términos de diversidad cultural, en términos de cuidado de biodiversidad. Básicamente la soberanía alimentaria es entonces el objetivo final para que no exista hambre en el mundo, ¿no? Panorama Informativo RNMA. Rosario, Santa Fe. Luego de más de 3 años fuera de su ciudad, le otorgan prisión domiciliaria en Rosario a Sebastián Romero. Escuchamos las palabras del ex delegado de General Motors y militante del PSTU, quien fuera perseguido por protestar frente al Congreso contra la reforma previsional de Macri en el 2017. Todavía soy el único detenido, digamos, de la movilización del 18 de diciembre del 2017 contra la reforma previsional, pero no soy el único procesado, también lo tenemos a mi compañero Daniel Ruiz, que estuvo 13 meses en prisión en Marcos Paz y hoy se está finalizando el juicio, digamos, contra la criminalización de la protesta que estamos haciendo y llamando el 18 ahora de octubre en la puerta de Comodoro Py, junto a César Aracaki del Partido Obrero. Y bueno, hace unos días tuve la noticia, después de tanto pedir y tanto esperar, que me van a hacer el traslado a mi domicilio allá en Rosario, que es donde nací y donde viví siempre. Así que bueno, este sábado voy a estar regresando a mi casa después de casi 3 años y 10 meses que salí una mañana para movilizarme contra un paquete de reformas que quería implementar el gobierno de Macri, que aprobó en el Congreso tanto oficiales como opositores, que empobreció y mató de hambre a nuestros jubilados, niños y destruyó nuestro país, ¿no? Económicamente, que hasta el día de hoy seguimos padeciendo. Y bueno, acá, regresando a casa, lamentablemente no con la libertad, sí voy a hacer la prisión domiciliaria en mi domicilio, más cerca de mi familia, mis amigos y mis vecinos, pero también redoblando la apuesta y exigiendo el fin de la persecución a los luchadores, el desprocesamiento a Dani y a César y la libertad inmediata a los presos políticos en Argentina, tanto la mía como también la de Milagro Salas, porque a pesar de tener diferencias y de que se haya corroborado otros hechos de corrupción o lo que sea, hay que seguir denunciando que a Milagro la metieron presa por ocupar una plaza y porque es parte de la criminalización de la protesta que los distintos gobiernos están llevando adelante, ¿no? Y para el panorama informativo le preguntamos a Sebastián Romero cuál es su situación procesal. Y mira, mi situación hasta hoy, en la actualidad, está en stand-by. Ya llevo preso más de 1 año y 6 meses. Y todavía no tengo fecha juicio. Es obviamente que quieren estar esperando a ver cómo va a terminar, a concluir el juicio que se le está haciendo a Dani y a César, que son las mismas causas que la que tengo yo. Pero también aprovechar también para denunciar la arbitrariedad del juicio y llena de vicios que tiene la justicia argentina, teniendo en cuenta que con más de 100 testigos en contra y nosotros como defendiéndonos pudimos presentar únicamente 2, ¿no? Más, así todo no se logra, digamos, de cierta manera, incriminar de los delitos que se nos imputan, porque no fuimos nosotros 3 nomás los que nos movilizábamos, sino que fue millares y millares de trabajadores y nos defendimos de esa brutal represión con la cual el gobierno pasó la reforma, la reforma previsional, pero con ese accionar logramos frenar la reforma laboral que quería implementar y que hoy, de hecho, el gobierno actual lo hizo en concreto y seguramente que después de las elecciones van a querer legalizar esa reforma y ese paquete de medidas de ajuste a los trabajadores. Panorama Informativo RNMA. Rosario, Santa Fe. El jueves 14 de octubre, organizaciones sociales de la unidad piquetera realizaron cortes en todo el país. Reclamaron que el ministro de Desarrollo Social, Juan Horacio Zabaleta, dé respuestas al plan integral contra la desocupación, el hambre y la pobreza que le presentaron hace más de un mes. Escuchamos a Melisa y a Pablo, ambos dirigentes del Polo Obrero de la ciudad de Rosario. Estamos en una jornada nacional piquetera en todo el país, con cortes de ruta, donde venimos a denunciar el hambre, venimos a denunciar la miseria, ponemos nuevamente sobre la mesa el reclamo de trabajo genuino. Nosotros, las organizaciones del Frente de Lucha Piquetera, ante esta situación, le hemos presentado a Zabaleta, actual ministro de Desarrollo Social, un proyecto para la generación de 1 millón de puestos de trabajo dedicado en la obra pública, que además de generar empleo genuino, también generarían más de 100.000 viviendas, uno de los reclamos tan sentidos que hoy tienen cientos y cientos de familias trabajadoras que no cuentan con vivienda propia. La respuesta del gobierno ante el planteo y la propuesta concreta del Polo Obrero fue avanzar, que es lo que están queriendo, con la reforma laboral de la mano de Mansur, un ataque directo a la clase trabajadora en el medio de la crisis que estamos viviendo. Por ejemplo, quieren avanzar en conquistas históricas que ya hemos conquistado a los trabajadores. Por ejemplo, ahora en la empresa Toyota quieren obligar a los trabajadores a trabajar los sábados. Y tenemos que fumarnos a Sergio Massa a decir que van a convertir los programas sociales en empleo. Le queremos decir que ese es uno de los tantos chamullos que se han dicho desde el gobierno. En concreto, lo que significa esto es que por parte del gobierno es otorgarle subsidios a las grandes empresas, por ejemplo la de la construcción, eximirlos de impuestos y que los compañeros que cobran hoy el potenciar trabajo hagan un laburo esclavo por un programa que está por debajo de la canasta de indigencia. Además de eso, también quieren subsidiar a las burocracias sindicales, como es la UOCRA. La UOCRA quiere capacitar a los compañeros que cobran un programa social cuando ya saben un oficio, cuando ya saben lo que es trabajar, a una manga de mafiosos. Cuando ya vimos que hoy, por ejemplo, la UOCRA 2x3 sale en la tele enredada por quilombo, por el manejo que tienen de las cajas negras de los negocios que hace. Es una vergüenza. Nosotros estamos exigiendo trabajo genuino, estamos exigiendo mejoras de alimentos para los comedores y merenderos, que hace en 8 meses solamente 4 veces han llegado la mercadería a las provincias. Es decir, que cada 2 meses, las 11 millones de personas que comen en los comedores hoy, el gobierno cada 2 meses retrasa la mercadería. Y de 16 productos que se estaban entregando, la han recortado a 6. Y de esos productos, el 60% de la mercadería que llega es polenta. Es una vergüenza en el grado de pobreza y miseria que estamos viviendo en el país. Bien, un poco esta es la respuesta, digamos, de esta jornada de lucha nacional a la no respuesta del ministro Juan Zabaleta. Se había presentado un programa de empleo genuino. ¿Qué se le presentó a Zabaleta? Porque muchas veces se escucha que la gente no quiere trabajar, que la gente quiere vivir de planes. Bueno, las organizaciones piqueteras les llevaron un programa que incluso les dan una propuesta a ustedes de cómo hay que financiar ese programa y bueno, cómo se garantizan, digamos, a través de ese programa el empleo genuino, la vivienda, incluso las cuestiones de atención a la violencia de género. Bueno, continuando con lo que me estabas consultando, y acá como mencionaba mi compañera Melisa, la financiación es una forma casi muy simple que denunciamos constantemente. Una de las formas de desfinanciación que tiene hoy el gobierno es el pago de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional, a todos los acreedores internacionales. Casi como se atrasa con la mercadería, no se atrasa con los pagos a los acreedores internacionales, por lo cual es una forma de financiación es que se termine de pagarle al Fondo Monetario Internacional y que todo ese dinero se destine a la inversión de la obra pública y de esa forma construir viviendas, cloacas, accesos, calles, todo lo que sea necesario, la cuestión sobre que también se destine de esa parte la atención a la violencia de género, que hoy en día está completamente negado. Existe un Ministerio de la Mujer que es de papel, que no cumple ninguna función, que no brinda ninguna asistencia real a las compañeras que sufren violencia de género. Hasta aquí Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. RNMA.